ayuda de la ciencia, ya no hay que tener vergüenza para vencer la impotencia. Ha salido una pastilla y ya se encuentra a la venta, y es por eso que a Juanita yo la veo muy contenta. Y ya no es necesario ponerse una cremita, si puedes ser feliz con esta pastillita, puedes dormir tranquilo y no estar preocupado, que no te cantarán la canción del venado. Si quieres complacerla, tú tienes que tomar, tú tienes que tomar la pastillita. Si quieres complacerla, tú tienes que tomar, tú tienes que tomar la pastillita. Juanita, aquí está la solución, cómprale esta pastillita, aquí tiene la receta, engrasa bien la bisagra y verás los resultados de la pastillita Viagra. Si quieres complacerla, tú tienes que tomar, tú tienes que tomar la pastillita. Si quieres complacerla, tú tienes que tomar, tú tienes que tomar la pastillita. Ya viene, ya se ve. Mejor.